beso el cielo. Con mi derecha me pongo a elevar. No se imaginan todo el placer que esto a mí me da. Y no te miento, hago los tirantes y me pongo a encumbrar. Más allá del cielo vamos juntos a llegar. Mi pago, lo hago de nuevo y vuelvo a gozar. A encumbrar volantín, quiero llegar a ti. Romperemos hoy la ley de gravedad. A elevar volantín, que me lleve hasta el fin. Desde el cielo. No importa el color, el tamaño que este tenga, la imagen de una bella musa todo lo resuelve para mí. Las nubes se correrán cuando sople el viento a mi favor. Estaré atento para no caer del firmamento. Dame unos segundos para hacerte realidad. Entra en mi imaginación. Tengo en mi mano lo que vienes a buscar. Qué intensa emoción. Hacer que da encumbrar. Y siempre lo he hecho, siempre lo haré, nunca voy a parar. Una vez me fui cortado junto a una estrella fugaz. Le pedí que de ser niño nunca me fuera a olvidar. Jalo el hilo para adelante, jalo el hilo para atrás.